conversando con nuestros cuerpos. En un instante, un torrente de calor que va de los pies a la cabeza, acompañado de un fuerte ritmo palpitante. Después, todo vuelve a la calma, como un crepúsculo al amanecer. De repente, después de la enorme tensión acumulada, siento como si me proyectara el firmamento. Y continúo subiendo, subiendo, recibiendo un aire fresco que revienta en mis costados. Me cosquillan las entrañas y mi piel está fría. El corazón me palpita con fuerza y me cuesta respirar. Un enorme regocijo, como un globo hinchado que en vez de estallar, me inunda de felicidad y de sentimientos que pasan por mi alma como una exhalación. ¿A qué te suenan estas descripciones? ¿Será que puede ser la explicación que algunas mujeres le dan al orgasmo? El orgasmo femenino se ha descrito en incontables baladas románticas y evaluado bajo brillantes luces del escrutinio científico, pero hay quien asegura que sigue siendo un misterio, simplemente una metáfora del placer del cuerpo, la mente y el alma. ¿Pero sabías que esta explosión de éxtasis es más una construcción mental que física? El orgasmo es solo una respuesta del cuerpo a la excitación sexual, la cual es multidimensional, es decir, se alimenta de sensaciones, imágenes, pensamientos, valores personales y culturales, en buena medida es un episodio cerebral. Conforme avanza la estimulación sexual se llega a un punto en el que el cuerpo libera de golpe la tensión, en lo que constituye el apogeo de la excitación. Desde un punto de vista biológico, el orgasmo es la fase más corta del ciclo de la respuesta sexual, por lo que este apogeo de la excitación puede ser una experiencia sosegada y dulce, una onda de agua, un tranquilo suspiro, pero también una experiencia sexual que hace rebosar de ardor nuestro cuerpo, con una explosión de movimientos, gritos y gemidos. Sin embargo, subestimar esta explosión hace que dejes de lado todos los eventos previos, así que recuerda que el orgasmo es solo tu nivel máximo de excitación. Sí, el tuyo, no el de tu amiga, no el de tu vecina, no el de tu pareja, solo el tuyo, el cual es imposible sin una serie de estimulaciones previas, por lo que cada experiencia es diferente. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.